El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, La pausa de los ojos es el 13º álbum del compositor y cantante uruguayo Pablo Shuto, grabado y producido en su propio estudio en la ciudad de Madrid, donde reside desde hace 20 años, con colaboraciones y músicos internacionales de Argentina, Chile, Cuba, España, Gambia, Venezuela y Uruguay. Acompañan a Pablo en este trabajo en batería Fabián Miadowick, en bajo eléctrico Alex Crende, en bandoneón Julián Chamut, en bongos y chaquere y accesorios Pedro Zupato, en guitarra española solista Nono García, los violines de Ernesto Espinosa, en piano Sebastián Crudeli, en coros Beth Zusak, el jamón de Sebastián Crudeli y en cora Abba Suso. Entre sus colaboraciones destacadas se enumeran el histórico bajista argentino Maki Rufino, uno de los músicos fundadores del rock nacional argentino, donde formó parte del grupo Invisible junto a Luis Alberto Spinetta y Héctor Pomo Lorenzo, además de participar junto a Papo Blues, Sandra Mianovich y Rubén Goldín. También la presencia del maestro de la guitarra española, Nono García, que ha compartido música y escenarios con Jorge Pardo, Llano Domínguez, Javier Colina, Carlos Cano, Martín, entre otros, y además formó parte del premio Grupo Belga Vaya con Dios. También destaca la presencia del uruguayo Fabián Miadowick, que ya les nombré antes, respetado baterista uruguayo que forma parte del Cuarteto Oriental con Leonardo Amuedo, Daniel Massa y Hugo Fattoruso. También ha tocado y grabado con María Creusa, Kate Richards, Rubén Rada, entre otros. En palabras del artista, La pausa de los ojos es un trabajo de contemplación e introspección entre el folk, el jazz y las músicas del mundo. Hay un juego de espejos y matices en cada textura que aportan los diferentes músicos. Cada uno trae desde sus orígenes su propia raíz sonora: de Gambia una cora, de Cuba la trompeta, de Chile los violines, de Uruguay los ritmos percutivos, para poner ejemplos de esa mezcla particular. Se integran a esa sonoridad la poesía que bebe de muchos afluentes, desde las grietas interiores, la tristeza y la rabia de la falta de empatía en un mundo sobresaturado de información y otras visiones actuales, un enfoque ambientalista sobre el enorme drama del calentamiento global en sucesos pasados y recientes. Todo esto y mucho más definen esta bitácora de canciones que son ideales para escucharlas en cualquier pausa, con una taza de café o una copa de vino en mano, pero siempre con la paz individual como aliada. Finalmente, agradecer a Hernán Contento desde Difusión Medio Buenos Aires por el exquisito disco y la info enviada que hoy les presentamos. Escucharemos a Pablo Shuto desde su disco La pausa de los ojos del 2019, Todo partió de algo. Bueno, básicamente yo arranqué en el año 1995 en Montevideo con bandas de rock. Tuve un grupo que llamó Escape, que era una banda de hard rock mezclada un poco con psicodelia y un poquito de grunge. Y bueno, fue un poco un comienzo más rockero, se puede decir. Los inicios fueron marcados un poquito por esa energía, ¿no? De ser adolescente, de querer construir música, tratando de impulsar un poquito el mensaje, ¿no? Desde unas letras más eufóricas. Y bueno, de ahí de a poco me fui interconectando más con toda la música popular uruguaya y comenzó un poco a surgir los sonidos del candombe beat, que es básicamente la canción llevada al terreno del candombe pasado por los Beatles, y ya con artistas de la talla de Eduardo Mateo, Jaime Ross, que me influenciaron mucho a la hora de construir canciones. Y bueno, fue todo un proceso muy natural y de ahí empecé a construir temas con una profundidad que pasa más por sonoridades basadas en el jazz, la música brasileña, debido a la aproximación que tuve con artistas como Chavan, que empecé a escucharlos en los 90. Y bueno, un poco por ahí empezó a surgir este lenguaje que es el que llevo ahora de canciones, con un halo de músicas del mundo y sonoridades de varios rincones. Y en Montevideo también saqué un primer disco, que fue Citylandia, que lo grabé en Barcelona en el año 98, y ahí empezó una carrera discográfica que, bueno, hasta el día de hoy me ha llevado a este último trabajo que se llama La pausa de los ojos, que es el que estoy presentando en estos conciertos que voy a hacer por el Río de la Plata en el mes de abril y mayo. Sobre La pausa de los ojos, es un disco que estoy muy contento, que tiene la colaboración de músicos que para mí son muy importantes desde mi formación, uno de los artistas referentes que también tengo desde niño, que es Luis Alberto Spinetta. Y bueno, es un poco un homenaje, por decir así, a la sonoridad de los años 70 de Invisible, con un disco icónico como es El Jardín de los Presentes, que me marcó muchísimo la sonoridad, tanto del bandoneón, con la participación de Mederos. Y bueno, en este disco también trato de intentar conectarme con esa sonoridad. Y tengo también la participación de Machi Rufino, que es un bajista histórico del rock argentino, que estuvo en este disco del Jardín de los Presentes, ya que era miembro de Invisible junto a Pomo y Luis Alberto Spinetta. Y bueno, después también tengo la participación, dado que ahora mismo estoy radicado en España hace más de 20 años, de Nono García, que es un guitarrista que, bueno, para mí es muy importante, ya que tiene una fusión entre el flamenco y las músicas del mundo. Y bueno, se configuró un cóctel de sonidos amalgamados que tiene un origen de la fusión tanto del Río de la Plata, del candombe, como el tango y sonoridades folk, también con el flamenco y otros estilos como la rumba, etcétera, de España, ¿no? Y también con una interconexión con Latinoamérica, con la música brasileña, que siempre estuvo estampada en mi música. Y bueno, básicamente estoy ahora mismo produciendo también artistas desde mi estudio, que es Circo Sonoro, que está en la ciudad de Madrid. Y nada, siempre sacando proyectos nuevos, muy contento también de poder dar pie a artistas nobles, también poder colaborar desde el granito de arena sonoro en darles un poco, como te puede decir, una actitud, tratar de reflejar mi forma de ver la música y mi expansión en otros artistas. Siempre es un privilegio, ya que te permite un poquito colaborar, siempre desde la humildad, sin manosear el trabajo de otros, sino abriendo siempre una compuerta sonora para poder ayudar a que las personas también puedan descorchar un poco la música que llevan dentro y poder sacar la mejor creación que tienen los artistas, ¿no? Me gusta mucho eso de poder añadir esa pizca, ese condimento de uno, ¿no? Y acá estamos, siempre creando música. Ahora hay proyectos nuevos, estoy por sacar ahora también un nuevo disco de instrumental, donde colaboran músicos de varios rincones del mundo. Es un disco que tiene una sonoridad también marcada por la fusión. Y bueno, es la primera aventura instrumental que hago y la verdad que estoy con mucha ilusión de poder abrir estos nuevos horizontes sonoros. Así que nada, un placer muy grande. Muchísimas gracias por este espacio y estamos en contacto. Más profundos se creó la piel del mundo, de una piedra erosionada, la arena en la que hoy descansas, descansas con la semilla de una fruta. Nació la flor que a tu piel perfuma, de la lava de un volcán. Nuevas tierras van a germinar, germinar. Oh. Todo partió de algo. Nació de un mismo átomo, todo creció. De un abeto, la silla en la que ahora me siento, de tus ojos que contemplo un futuro del todo incierto. incierto, nena. Incierto. Con el canto de los pájaros, melodías que ahora entonamos, con materiales del pasado, el vinilo que estoy escuchando de Miles Davis, Kind of Blues, escuchando. Todo partió de algo, todo nació de un mismo átomo, todo creció. De un mismo átomo, todo creció. Del mismo árbol, de un mismo árbol, de un mismo árbol, como Adán y Eva, del mismo árbol. Como Newton, la ley de la gravedad, del mismo árbol. Del mismo El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, este segmento del podcast está teñido de nostalgia, de emoción y de recuerdo. Marzo es tan especial y con su carga de sucesos, de momentos, como he dicho antes, no viene exento de particularidades. El 11 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más importantes del tango de todo el mundo, Astor Piazzolla. Sus obras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo estilo denominado nuevo tango o tango de vanguardia, incorporando elementos del jazz y la música clásica. Bandoneonista virtuoso, solía interpretar sus propias composiciones con una variedad de conjuntos. En 1992, el crítico de música estadounidense Stephen Holden describió a Piazzolla como el compositor de música de tango más importante del mundo. Los aspectos de su vida han sido descritos muchas veces, pero por eso no abundaré en detalle. Cuando en los años 50 y 60 los tangueros tradicionales, que lo consideraban el asesino del tango, decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: es música contemporánea de Buenos Aires. A pesar de esto, en Argentina las estaciones radiodifusoras no defendían sus obras y los comentaristas seguían atacando su arte. Durante años, los tangueros y críticos musicales lo consideraron un snob irrespetuoso que componía música híbrida con esos abruptos de armonía disonante. En sus últimos años, Piazzolla fue reivindicado por intelectuales, jazzistas y músicos de rock de todo el mundo, al igual que por referentes del tango, y en el siglo XXI se lo considera como uno de los músicos argentinos más importantes de la historia de su país. Compuso también música para cerca de 40 películas. En cuanto al estilo, digamos que una de las principales invenciones rítmicas de Piazzolla tiene que ver con un desplazamiento del acento en el interior de la milonga y con un particular efecto de síncopa, que deriva en su forma de 8 pulsos agrupados de 3 más 3 más 2 y que introduce un principio de ambigüedad en la cerrada métrica del tango. Se trata de uno de los rasgos más característicos del músico. Hasta Piazzolla, la rítmica del tango no presentaba variantes en la métrica, sino en el tiempo, en los cambios de velocidad, en el curso de la interpretación. Con Piazzolla, la rítmica del tango se enriquece en la composición misma de la escritura. El uso de agrupamientos asimétricos del tipo 3 más 3 más 2 conecta la música de Piazzolla con Béla Bartók, el músico húngaro que había descubierto ese tipo de agrupamientos en el folclore de la región. A diferencia de lo que ocurre en otros intérpretes, los agrupamientos irregulares son empleados por Piazzolla con suma regularidad, como un patrón más bien estable que le otorga al tango una propulsión completamente novedosa. La música de Piazzolla conecta con esos agrupamientos rítmicos desde su particular reelaboración de la milonga. Podría pensarse que en Piazzolla siempre se está oyendo la milonga, ya sea en sus formas más lentas o en sus variantes. Dos cosas que eran sumamente características del tango fueron excluidas en un momento por Piazzolla: el baile y el canto. De hecho, la naturaleza polifónica de la orquestación de Piazzolla expulsa al cantante. Una gran discografía de la cual extraigo un disco, Oblivion 1999. Y de ahí, el tema homónimo de gran belleza. Oblivion es una composición instrumental de Astor Piazzolla en 1982, la cual forma parte de la banda sonora de Enrico IV, película de Marco Bellocchio. La pieza originalmente está instrumentada para bandoneón, piano y bajo. Se ha convertido en una de las grandes obras más populares de Piazzolla, siendo versionada por una gran cantidad de dotaciones instrumentales y grabada en muchas producciones discográficas. Escucharemos a Astor Piazzolla y a su conjunto, conformado por el bajo sexto de Quicho Díaz, el cello de José Bragato, la guitarra de Óscar López Ruiz, la percusión de José Corriale, el piano de Osvaldo Tarantino, producido por Aldo Pagani, la viola de Néstor Panic y el violín de Antonio Agris y Hugo Baralis, y el propio Astor Piazzolla en bandoneón, desde su disco Oblivion de 1999, el tema homónimo mencionado, Oblivion. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.